Buenas noches, oyentes de Radio Pachone. Hoy me encuentro aquí con la integrante de un grupo chileno muy importante que se llama Denver, que estará tocando hoy, jueves, en Bogotá. Y a unas horas del concierto, estamos con ella, que nos va a responder unas preguntas. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿bien y tú? Bien, un saludo a los oyentes de Radio Pachone. Hola, oyentes de Radio Pachone, un gran saludo para ustedes. Bueno, Mariana, estamos hablando un poco de la música independiente chilena y como el boom de artistas que hay en este país. ¿Cómo se sienten ustedes en esta escena? Y pues, ¿crees que se puede hacer artista independiente en Chile? Primero en Chile nosotros nos sentimos muy bien, hay harto espacio donde tocar. Tenemos gente que nos escucha a lo largo de Chile, y Chile es muy largo. Y bueno, si se puede ser artista independiente en Chile, yo creo que, obviamente están las condiciones mucho más aptas que en años anteriores. Uno se puede grabar en la casa, puede hacerse publicidad por internet, puede obtener conocimiento gratuito casi. Pero igual todas las cosas son un proceso. Por ejemplo, ahora nosotros somos conocidos, pero nosotros existimos hace 6 años. Uh-huh. Y así que imagínate, es todo un trabajo, y creo que eso depende de la banda, de qué tan perseverantes sean, de qué tanto aspiran a evolucionar. Uh-huh. Pero, no sé, en Chile nos ha resultado bien. Uh-huh. ¿Y en Chile cómo es la relación entre los varios grupos o los varios músicos que están ahí? Digamos, ¿hay varias colaboraciones o hay un ambiente de cordialidad? ¿Cómo es allá? Es un ambiente muy cercano. De hecho, si lo pienso bien, casi todos mis amigos son músicos. Uh-huh. Y así es. Por ejemplo, el Milton tocaba, ¿qué es de Denver? Tocaba bajo con Jepe, se fueron de hecho de gira por España. También para el lanzamiento de nuestro disco invitamos a cantar a Dian Igual, para otro evento invitamos a cantar a Facuta. Y así, sí, hay hartas colaboraciones, el ambiente es súper cercano y sí, como que en general el trabajo es medio en equipo de algún modo. ¿Tú cómo sientes, digamos, la relación entre Colombia y Chile? ¿Si sientes que hay cercanía cultural o ustedes lo ven súper distinto en cuanto a música? O sea, muy lejano, como que no llegan los músicos de allá o no vienen acá. ¿Cómo lo sientes? La verdad es que yo soy bastante inculta respecto a la música colombiana. Uh-huh. Pero el tiempo que he estado acá me he dado cuenta que la gente es muy parecida a la de Chile. Uh-huh. Y lo mismo en los países que he visitado, como que la gente es muy parecida, la gente que le puede gustar Denver es muy parecida entre sí en cualquier país en que esté, me he dado cuenta de eso. Y no, yo creo que es cercano, sí. Bueno, ustedes son de San Felipe, ¿cierto? Sí. Y yo leímos en alguna parte que ustedes habían dicho que su próximo álbum iba a ser muy sanfelipeño. Uh-huh. O algo de eso, pero entonces pues no sé, ¿nos puedes explicar mejor qué quiere decir eso? Ya que no sabemos ni dónde queda San Felipe. O sea, San Felipe es una ciudad pequeña que queda relativamente cerca de Santiago, pero no es de Santiago, incluso es de otra región. Y no sé, nosotros aspiramos a que el próximo disco, o sea, en este disco, por ejemplo, se insinuó ese sentimiento de localidad, y en el segundo disco queremos incluir más esa temática. Tanto en las letras, obviamente. Uh-huh. Eso, ya. Y digamos, pues he escuchado cosas de artistas chilenos que hablan un poco de que no es tan centralizada necesariamente la música, que los artistas giran por Chile, por las provincias, ¿es cierto o todavía se centra mucho todo en Santiago? Ya, la verdad es que sí, todo se centra mucho en Santiago. Uh-huh. Allá están los mejores locales, allá hay mucha actividad cultural en todo sentido. Uh-huh. Pero también es cierto que como que día a día en Chile se lucha por descentralizar. Uh-huh. Pero, por ejemplo, cada vez hay más universidades en el resto del país. Uh-huh. ¿Qué más? Hacen, por ejemplo, ahora hay un festival de cine en Valdivia, que es en el sur de Chile. Uh-huh. Eso también es algo importante. Claro. Pero creo que aún falta harto trabajo, como que todo el mundo prefiere ir a Santiago, y de hecho yo. Ya. Ya, bueno, entonces tenemos la impresión de que el pop, que antes era lo mainstream, ahora se está volviendo, digamos, lo alternativo, que la música alternativa está cogiendo por el pop. Ustedes, digamos, ¿cómo sienten su música ante un cambio de paradigma así? Pues no sé, pues, Sí, como sí. de pasar de que el pop sea como una cosa que se veía en los 80s como algo súper mainstream que solo lo cantaban los músicos pues más conocidos, a que haya ahora músicos alternativos que van por el underground que también hacen pop y no necesariamente es el género, sino. Yo creo que como esta revolución del pop que ha surgido ahora, quizás es por el exceso de importancia que se le ha dado al rock. Como que al menos nosotros nacimos así, como que era tanto rock y, ah, ¿para qué? Si queremos algo diferente. Y así mucha gente lo buscó y de ahí creo que de ahí empezó a surgir esa corriente alternativa que no es mainstream, o sea, que es de autor, que tiene como un fin artístico, no un fin meramente comercial. Aunque en verdad, así musicalmente hablando, busca que cada canción sea gustable. Pero eso no significa, ah, quiero ser millonario, quiero cumplir con el estereotipo que venda. No, no, no es para nada eso. Por ahí en algunas entrevistas que te han hecho pues por escrito, he leído que si tienes como que o al menos ustedes dos tienen un interés por un escritor colombiano que se llama Andrés Caicedo. Sí. Me causa curiosidad por, pues no sé, por qué lo conocieron o de dónde viene ese interés. Un amigo de San Felipe que estudió periodismo y que es adicto a los libros, muy, muy culto, como que siempre nos recomienda libros. Y de ahí llegó Andrés Caicedo a nuestras vidas. Yo he leído dos libros solamente: Mi cuerpo es una celda y Angelitos empantanados. Y nada, me gusta mucho esa temática como tan íntima, tan sincera, tan, no sé, tan humilde, honrada, eso. Bueno, ¿y qué esperan del concierto de acá en Bogotá y el concierto de Medellín? O sea, espero primero que ojalá que a la gente le guste, espero que suene bien, que todo salga bien, espero conocer a la gente. Eso es lo que espero. Bueno, Mariana, muchas gracias por darnos este tiempito antes del toque y pues mucha suerte en el concierto de hoy. De nada, gracias a ustedes por entrevistarme.